comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Bona gent, bon dia i salut. Dimecres 30 de juliol de 2014. Ara sí que sí, s'acaba el mes de juliol. I igual algú està pensant, sí, Joaquín, molt content estàs tu. Què passa? Que te'n vas d'esbarjo? Que te'n vas els dies de vacacions? Pues mira, jo al contrari. Jo, pues, m'acaben ara en juliol i tinc que tornar. Home, la vida és així, ja ho dia el gran sabio de Madrid, Julio Iglesias. Unos que vienen, otros que se van. Los que vienen ja no volveran. La vida sigue igual. La vida és un frenesí, igual en el horno de Alcedo que en el Chemesí. ¿Qué tal, David? García. Buen día, Chimo. Así... ¿Qué pasa, mestre? ¿Cómo estás? Hay algunos que se mantienen y se quedan, y van y vienen. Como es tu caso, por ejemplo. Sí. Que pero... agarres un poco a caball de... Sí, pero solamente un poquete. El dilluns pensé que ya... Dilluns ya, a la marcha. Podré ganar. Bien, bien, bien. Oye, estoy preocupado, David. Estoy preocupado. No sé por dónde empezar. Tengo un par de cosas, que noticias que quiero compartir con los amigos de Valencia Abierta. No sé con cuál empezar. No sé con cuál de las dos es más... Lo más alegre. Es más importante. Lo más alegre. Bueno, no sé. Bueno, alegre, vale. Venga, pues alegre. Igual heu vist... A veure, vosaltres aquí en la 97.7 aconsellem llegir... En la cosa deportiva, superdeporte, uh-huh. Y en la cosa de la información general, y también esportiva, Levante, el Mercantil Valenciano. ¿Por qué? A mí es que con sou de la mateixa empresa... A ver, sí. Es que a mes es que ya una cuestión de contrast de las noticias, de que las cosas son conforme son, y es así, ¿no? De calidad periodística. Sense clavarmos en ningú. Nosotros anemos a lo nuestro. Sense clavarmos en ningú. En algún diario, pot ser, heu llegit avui, una noticia que acaba de ser tajantemente desmentida de un comunicado oficial del Valencia Club de Fútbol. Pot ser esteu preocupats els valencianistes si algú vos ha dit o mirat en internet la notícia que diu que Peter Lim se tirava pa carrera de construir el nou estadi de les Corts Valencianes, el nou estadi de Mestalla del València. Vale, comunicado oficial del València. Ara després desenvoluparem això en companyia de Vicente Bau. Entre lo publicado este miércoles 30 de julio, a Socopostic, en torno a una supuesta renuncia de Peter Lim en su compromiso a acabar la construcción de futuro estadio, el Valencia Club de Fútbol y la Fundación, els dos, desean de modo conjunto desmentir de manera rotunda tal afirmación, absolutamente falsa y sin contrastar. Dicho compromiso es una de las condiciones, el compromiso de acabar el camp, diu el Valencia y la Fundación, diu, es una de las condiciones innegociables del acuerdo de compraventa entre la Fundación y Meriton Holdings Limited. De hecho, digo, es uno de los puntos que están incluidos de modo específico en el contrato que será sometido a aprobación, como sabeu, de Maddy Chows en la Junta General Extraordinaria. Bueno, esto por un lado. En el tema del fútbol, bueno, también comentaré el chicons, el partido de ir en la matinada, no sé si tengueré ocasión de vore-lo. Vicente Bau no ha dormit en toda la nit, frente al análisis... I a veure, ja mos contarà cosetes de com va ser el partit. Varen perdre a última hora perquè, en fi, va haver un despiste defensiu, mos quedarem en un o menos perquè Barragán, este xiquet Barragán, bueno, segur que l'expulsaren per protestar, en fi, Nuno diu que té un cabrer gent en este Barragán. Bueno, total, que comerem un o menos a última hora, mos feren un gol, però els xicons jugaren bé, lo de André Gómez està molt bé, lo del xicón este de Pol està fent tot de categoria, Rodrigo i el Cacerdal també. Che, molt bé, ara vos contarem com anar el partit. Bueno, la cosa futbolera que m'enrotlla. Bueno, l'altre tema que me preocupa moltíssim, eh? Hem parlat en els pirotècnics, en l'Associació de Fabricants de Pirotècnia de la Comunitat Valenciana. De fet, mos han fet arribar un comunicat. Tenen un malestar, els pirotècnics? Home, que el foc, la pólvora en la nostra terra és consustancial, no?, a les nostres festes. Ara parlarem amb ells. Resulta que hi ha... S'han d'adequar els decrets, les normes sobre on se pot disparar i on no se pot disparar un castell o una mascleta o un foc d'artifici. Recordem que en el mes d'abril, en Cullera, el que va passar en la muntanya de Cullera, l'alcalde de Cullera està imputat, Ernesto San Juan, com ja sabreu, perquè van enviar des del Bombers un fax específic i dir, vostè no pot fer foc ahí, i se passaren la normativa per l'Arc de Triomf, i allà va passar el que va passar. L'incendi i tot això. Bueno, pues arran de tot aquest tema, resulta que els pirotècnics diuen que si la normativa conforme està se manté, diuen, ojo, diuen, con ello queda demostrado, és un poc clar, però bueno, ho faré breu. Se pueden ver afectados acontecimientos como, ojo, la cordada de Paterna y similares, a tres cordades en a tres pobles. Cualquier actividad de fuego cerca del parque de cabecera de València, el antiguo cauce del Túria. Els castells de Falles. Els castells. Les fogueres de Sant Anton i de Sant Joan. Uf. Usos particulares en celebraciones y puede afectar a todas las tradiciones culturales de la comunidad valenciana. A última hora, home, també comentant-ho en els amics d'Europlà de Bèlgica, ara parlarem amb ells, diuen, és que a última hora van a prohibir hasta a que portem un ciri en una professó. Anem a veure les normatives, d'acord, però, en fi, hem de tindre trellat. Vale, anem a parlar amb ells, a veure com està aquest tema, que estic realment molt preocupat, a veure si les coses són així, o, escolta, o és que han inflat un poc el globo i la cosa no hi ha per a tant. Bueno, parlarem d'esta qüestió. Bueno, avui és el dia dels sants de la pedra, Abdonis e Nen, che que bonico. Són sants que en temps protegim, bueno, i continuem protegint, eh? Això sí, hi ha una advocació valenciana, en fi, de moltíssima fe arreu de la comunitat valenciana, per a que no pedregue. Ara, en fi, estos dies d'estiu, les tempestes poden portar en pedrega, i en temps, ara menys, però en temps, si caia una pedrega, és que se podia passar molta fam. Hi ha aquí el refrany valencià tan bonico que diu, receu els sants de la pedra, tingueu-los contents en tot, que està la collita en l'aire, i si pedrega, m'ho fot. Sí, el refrany valencià sempre tirant de bon humor. Bueno, parlarem dels sants de la pedra. Qui eren estos homes, estos sants de la pedra? Què feren? Per què tenim esta creença, esta advocació tan arrelada entre els llauradors de la comunitat valenciana, de tot arreu de la comunitat valenciana, De nord a sud, tants pobles celebren l'advocació dels sants de la pedra. Ho comentarem amb l'amic Baltasar Bueno, també, que fa un article avui molt xulo, també, Levante, precisament dels sants de la pedra. Bueno, moltes coses. Aniren de vacances a Costa Rica. Un moment, que no se m'olvide, Teniu un cap de setmana de vacances pagades per part de Amstel. La cervesa, la nostra. Sí. Ja se diu que Amstel diu això, que lo nostre mola més, no? Lo teu mola molt. Bueno, resulta que Amstel, que està posant en marxa esta campanya de la toallíssima, que si no teniu una toallíssima, és que no esteu disfrutant de l'estiu. És una toalla multiusos. Pots fer la toalla de tot. Maravilles, pots fer la toalla. És una passada, la toalla nova de Amstel. T'emportes dos toalles per a tu i per a la teua parella, i un cap de setmana en el lloc de la comunitat valenciana que tu tries. Que tu tries. Ha de ser en la comunitat valenciana. Igual tenim que siga de l'interior, del nord, del sud, de costa més empenyassegat, de platja d'arena fina com la de Gandia. Igual tenim la que vos agrada. I per què? Che, pues a mi m'agradaria estendre la toallíssima i disfrutar en la platja de Xaraco, que és el meu cas particular. Vaya la cosa calpe, por delante. Jo Calpe. Per exemple, David, Calpe, que le xifla el peñón de Ifac. Yo creo que es una cosa, te quedas allí con el peñón de Ifac. Molt bonic. Es una cosa maravillosa. Pues por qué, por esto, pam, pam, pam, pam. Sí, pero me chifla también la toalla, que es una pasada. ¿Toallas? ¿Has visto la toalla? Es que te quedas con la gente con ella, es muy chula. Es alucinante. Lo de la toalla es una pasada. Bueno, ahora después os contaré en más detalle de qué va la toalla. Entreu en el Facebook de Amstel, doneu ahí al Me Gusta i veureu, és una passada. Podeu tindre la cervesa fresqueta, podeu jugar en el gos, podeu fer una torra en la toalla, podeu ajuntar 8 o 9 o 10 toalles i fer allí un corrillo. Jo què sé, què més coses n'hi ha? Pots secar-te, clar, això sí, també, clar, la funció de secar-se. Això continua. La pots utilitzar de capa de Superman. Si vol o no vol, ja és qüestió teua. En fi, molt bé, estem en esta campanya molt xula que ha posat en marxa Amstel i la conselleria, perquè per fer turisme sin la nostra comunitat valenciana, perquè lo teu, lo nostre, sempre mola més. Sí, senyor. Bueno, vinga, va, que són les 12:40. 4 anuncis, enseguida estem en lo de la pirotècnia. Vinga. 97.7, la ràdio que escucha la gente. Es una ràdio diferente. Es la 97.7. Oye, ¿qué tomas? Yogoice de Todi. ¿Todi? ¿La marca de toda la vida? Sí, sí, hacen Yogoice. Polos riquísimos de frutas y leche. Además, los tienes listos para congelar en casa. Yogoice para congelar en casa. ¡Qué buena idea! Así mis peques tienen polos caseros siempre. ¿Busca una residencia geriátrica para un ser querido? Centro Geriátrico San Juan es un gran centro especializado, con todas las atenciones y un precio ajustado. Ubicado en Valencia capital, rodeado de hospitales y zonas ajardinadas, un centro de salud, una nueva parroquia, consúltenos. Centro Geriátrico San Juan, residencia y centro de día. 96-327-2347. La Tasquita de Mendoza os recuerda que este verano podéis disfrutar de su buen rollo, packs y promociones todos los días. La carta de tapas, carne gallega a la brasa, ensaladas, arroces, fideuá, fritura de pescado. Todos los partidos de fútbol, wifi, zonas privadas, gran terraza al aire libre para disfrutar de buenos momentos con la mejor compañía en La Tasquita de Mendoza. Estamos en Valencia, Gran Vía, Marqués del Turia 58, teléfono 963-440216 y en la playa Pobla de Farnals, calle Carabelas 17, teléfono 961-46-1261. La Tasquita de Mendoza. Os esperamos. No dejes que el estrés pueda contigo. En un entorno privilegiado y en plena naturaleza, encontrarás las cabañas rurales Valle de Cabriel, junto al balneario de la Concepción. El lugar ideal para descansar en familia y con amigos. 43 cabañas totalmente equipadas con balneario de aguas termales, barbacoas, pistas deportivas, todo un lujo a tu alcance. Reservas en el 967-470036 y visita nuestra web www.valledelcabriel.com. Estamos a una hora de Valencia. Valencia Abierta, la radio de tu tierra. Sí, sí, esta es la radio de la teua terra, esta es esta casa, desde fa 20 anys, ¿eh? Peri per a València, sí senyor, la 97.7. Vale, que se m'ha quedat pendent comentar-vos com se pot guanyar aquest cap de setmana en hospedatge, en qualsevol lloc de la Comunitat Valenciana, gentilesa de Amstel. Bueno, pues aguardeu un moment, ara de seguida vos ho dic. Heu d'enviar-nos un correu electrònic, val? Un mail. Ara vos diré com i vos ho contarem. Perquè ara en este rato del programa ja estic preocupat, eh? Estic preocupat en això del tema del sector pirotècnic i, home, ni vos conté com estan les empreses del sector, eh? De fet, estan passant-ho, però que molt mal, i molts d'ells diuen que podrien veure's inclús en la necessitat de tancar la majoria de les empreses. El sector pirotècnic en la Comunitat Valenciana, com diuen els fabricants pirotècnics de la comunitat que van a tancar? Què és el que està passant? Realment estan en perill, com comentàvem, tradicions culturals de la nostra Comunitat Valenciana tan vinculades al foc i a la pólvora, les cordaes. Sí, com és possible? Les cordaes dels pobles, si això se va prohibir, se poden acabar. Fogueres, pues, potser un castell que se puga tirar des del llit del riu Túria, per exemple. Celebració, che, tirar una traca en un... Che, la comunió del xiquet, el padrí sempre ha de tirar una traca, no? Si això no és això. Pues escolta, ho hem de mirar això perquè anem a veure el tema dels decrets i el tema legal conforme està, perquè després de l'incendi de la muntanyeta de Cullera en el mes d'abril, la cosa està sèria. Anem a veure que mos aclarisquen això, perquè mos han enviat una nota de premsa als mitjans els pirotècnics i jo no ho tinc clar. I per això hem volgut quedar en un referent en la pirotècnia en la Comunitat Valenciana, Europlà de Bèlgica, en Francisco Martínez, perquè mos aclarisca este cas. Francisco, què tal? Bon dia. Hola, què tal? Bon dia, Ximo, què tal? Escolta, te note... Vos note fotuts, eh? Esteu preocupats. Què passa? Tindreu que tancar, com digueu en la nota de premsa, la majoria de les empreses? Tan mal està la cosa? Pues sí, home, si els polítics no tiren pa carrete i deixen de donar-li la malivela d'esta sèrie de decrets, alguns dels quals són absolutament disparatats, pues la veritat és que sí. Estos decrets que ara m'aclariràs, perquè n'hi ha uns que se solapen en altres i al final no acaba de saber on està la, quina és la normativa que impera, perquè ara mos ho aclariràs. Però digueu en la nota de premsa, Francisco, i m'ha preocupat molt, diu, home, ojo, se verán afectados acontecimientos como, per exemple, els castells que se tiren des de l'antic llit del riu Túria, la cordada de Paterna o altres cordades de tres pobles. Fogueres, les nostres tradicions, les celebracions, les traques, per què digueu que tot això pot estar en perill, Paco? Pues bueno, como bien dices tú, a ran de un incidente que va a pasar, que cal dir que este incidente de este incendio que va a pasar en Cullera, sí, pues bueno, va a ser un tema aïllat, porque estadísticamente, en las estadísticas que figuren de causes registrades d'incendis forestals, publicada per el Ministeri d'Agricultura, concret que tinguin dades de l'any 2011, els d'un total de 7.000 incendis, 7.414, quants creus tu que varen ser produïts per artefactes pirotècnics? De 7.000, no tinc idea, no tinc idea, però home, com estic així al peu del canó tots els dies, Paco, i en estiu, encara que m'agarri alguna cosa de vacances, i molt pendent dels incendis, la majoria o són provocats, o és una barbacoa mal feta, o és provocat per algun pirotècnic, o és algun descuit. Jo de tema pirotècnic no he sentit pràcticament ningú. Pues has encertat tot excepte provocat per un tema pirotècnic. Perquè en l'any 2011, de 7.414 incendis forestals, sí, exclusivament el 0,3% van ser provocats no per espectacles, per algun artefacte pirotècnic. També t'ho dic una cosa, Paco. Anem a veure. En el tema de Cullera, a veure, el tema està, l'alcalde està imputat, Ernesto San Juan, ha d'anar a declarar i els jutges s'hauran d'investigar i això. Però fins on jo sé, en el tema de Cullera, estava decretat el nivell 3 de preemergència. I sí, després bueno, els bombers enviaren un fax, diguent, prohibint els professors el que se llançara el foc. I després si se llançar, pues bueno, cau panya, no?, que diguen el meu poble, que s'ates machos i que les conseqüències pues, d'això. Però vull dir-te, però això que és un cas molt concret en un nivell de preemergència per altíssimes temperatures, o per vents i tal. Així el problema és que d'este fet aïllat, arran d'este fet aïllat, claro, el fiscal de la secció coordinadora de les incendis forestals, sí, segur que el dia que se va alçar no tenia una altra cosa més que remetre contra el sector pirotècnic i va fer, en plaga la redundància, un informe, un decret incendiari contra el sector, reafirmant el que t'estic dient de les estadístiques, de lo que provoca, aixecant que en les poblacions, ara així resulta que és que en els mesos estivals en què la totalitat de poblacions de la Comunitat Valenciana realitza espectacles pirotècnics, resulta que és el sector de la pirotècnia el que provoca els incendis. Hasta allí podíem arribar, no? Entonces, a partir d'ací, la Conselleria va fer una fitxa en la qual de recomanacions i s'ha tornat una miqueta a repiscar aquestes recomanacions de què és el que se pot fer. O sea, a més de 500 metres de massa forestal no n'hi ha absolutament ninguna prohibició, inclús en alerta 3, torno a repetir, inclús en alerta 3, a més de 500 metres de massa forestal i a menys de 500 metres de massa forestal se poden disparar artefactes terrestres, mitjos de prevenció, excepte quan sigui alerta 3. Claro, això, què passa? Així estem parlant exclusivament de la pirotècnia. Però sí, claro, així el disparate ve que la normativa està prohibint també artefactes en foc. És dir, totes les persones que solen acudir a una provessó, posem-me per cas, si m'ocorritxarà una població que puga tindre camp de mirra, no sé, que puga tindre massa forestal pròxima, o la sala que té el Montgó, o Dénia, pues tindran que pagar el sí. A més que jo crec que, a veure... És que, això ha arribat a ser un... Fa falta sentir comú, home, però és que això no podem arreglar-ho reunint-se i fent una normativa que siga, en fi, adequada al manteniment de les masses boscoses i tots estem d'acord, però escolta, que no m'aixequi la pirotècnia valenciana. Així el que passa que el polític, pues, li vol eixir en la fotografia, quan la fotografia la vaca dona llet, però quan la vaca no dona llet, pues la fotografia li fuig. I així tenim nosaltres el problema este. I ara tenim, a rumor, la majoria de les empreses, pues possiblement un 50% de poblacions afectades. I una persona que se dedica a legislar i dona igual, el que vinga per davant, caiga qui caiga i després els apanyarem. Pues això és el que està passant. Bueno, jo crec que el sentit comú s'haurà d'imposar, s'haureu de sentar en una taula, Conselleria de Governació, Conselleria del tema de Justícia, el tema este del decret de la Fiscalia, a veure, jo no crec que se solapen unes lleis en els altres i que vosaltres tampoc tinguéu clar, o un alcalde tinga clar en quines circumstàncies pot disparar o no pot disparar. Clar, d'altra banda, mantenir les tradicions, home, perquè en les recomanacions, la fitxa, o sigui, aquí el problema està quines zones estan catalogades com a massa forestal. Entonces, són una web de la Generalitat, de la Conselleria, a la qual se delimiten quines són necessàries. Però quan comences a investigar quines àrees són, no són les de poblacions de la serra que estan al costat de Montgó, sinó el mateix cap de capçalera de València, o en Paterna, te trobes sorpreses de que quatre matorrals estan qualificats com a massa forestal. Per això... Podria prohibir-se l'acordar, Paco? No, si és que en este moment estem a menys de 500 metres en el tema de la corda de Paterna. Si és que en este moment està afectat el cap de capçalera i està el lliguei del Túria. Si és que... S'haurà de revisar, s'haureu d'assentar en una taula, tindreu que reconduir-ho. Així no passa res, així se fan lleis i després ja protesta la que siga. Però realment, el que se topeten per davant, que vaig a per davant. Home, això no és aixina, Això no és aixina. Que d'este sector menja moltes famílies. Està clar. Moltes famílies, més és sant i senyal del nostre territori, no entenem la festa, la vida, no sense la pòrbola en la nostra comunitat valenciana. A veure, sí, jo crec que trellat i coneixement, sentar-vos en una taula i arribar a acords perquè tot el món pugui tirar cap endavant. És l'ajuda que vos demanem als mitjos, a vosaltres, que sou els que se feu ressò de les festes de les poblacions, se feu ressò de les tradicions, perquè este realment l'únic culpable de carregar-se la pirotècnia va ser el polític, Ja. Des de luego no anem a ser els empresaris, va ser el polític. En actuacions com aquestes. Dic que de Paco, i jo confio en que al final arribeu a un territori d'enteniment, que també és manera de ser dels valencians, arribar a acords i en fi, trellat i coneixement. Paco Martínez d'Europlà, un abraç molt fort. Esperem que això, en fi, enceti una via de diàleg, que mos fa falta. Bueno, li encendrem una veleta, bueno, perdó, la veleta no se li podrà encendre al sant, estem a menys de 500 metres de massa forestal. Que no mos falle el sentit de l'humor, també, però fa falta sentir comú, efectivament. Gràcies, Paco, un abraç. Vinga, vosaltres. Mirando Lochinas Emilio, servicio al por mayor y al detalle. Recolectadas en los viveros número 4, 7, 8 y 17 del puerto de Valencia. Venta en las mejores pescaderías, mercados y restauración de Valencia. Las encontrarás también en las pescaderías del Corte Inglés e Hipercor. Lochinas Emilio, a orillas del Mediterráneo. No dudes en pedirlas, no te arrepentirás. Estamos en calle de la Reina número 231 y en el centro del Perello. Llámanos 680-68-73-84. Recuerda, sin clochinas no hay paraíso. Si eres exigente en el cuidado de tu piel, ya tienes en tu farmacia productos cosmecéuticos. Laura Bañols, farmacéutica. Los cosmecéuticos están formulados con más principios activos, más concentrados, influyendo así en las funciones biológicas de la piel. Hidrotelial, productos capaces de renovar tu piel. Pide Hidrotelial en tu farmacia. Turismo rural en Cofrentes. Conoce el encanto de sus paisajes, el crucero fluvial, el balneario, el volcán, su rico patrimonio y la gran oferta de actividades en la naturaleza. Visítanos. Cofrentes. Navega por el interior. Reseu als sants de la pedra. Tingueu-los contents en tot. Que està la collita en l'aire i si apedrega, mos fot. Che, che, che, che. El refranyer valencià. Dia dels Sants de la Pedra. Abdoni Senent. Escolta, quin viatge més bonic ho faríem recorreguent la mostra de pobles valencians on es festeja un dia advocació i fe en els Sants de la Pedra. Mare meua. Pues, per la Marina Teulada... Més amunt aniríem al Cria la Contessa en la Safor, allà a l'O de Malferit, aniríem Picanya, Consentaina, aniríem a Sueca, tornaríem a la Safor a Belreguard, aniríem a Xenovesa, a Carrícola, a Orba, en la Marina, al Càcer, al Camp de Mirra, a Sagunt, al Balà dels Sorells, Massarrojos. Recorreríem pràcticament tota la comunitat valenciana. Aquests sants són molt volguts, especialment perquè són sants del llaurador valencià. Jo vos recomano que fem una ullada a la secció de la festa a la vespre de Baltasar Bueno d'avui que està molt bonica, dedicada precisament a estos sants que mos salven, han salvat històricament a este territori nostre de la Pedrega. Baltasar Bueno, què tal? Com estàs? Hola, bon dia. Efectivament, en molts pobles de la nostra comunitat avui festegen a estos sants. I curiosament, el més festa fan són en aquells pobles que els termes són més grans. Saps que els termes més grans de la província de València són, per exemple, Sagunt, Torrent, Vetera, Picassent, Suica, Cullera. És curiós que a més fan caes que tinga un terme municipal, més festa li fan, lògicament, perquè s'aclamaven als sants de la pedra, perquè ja saps el que diuen valencià, fa més mal que una pedrega. Encanta, efectivament, d'aquesta manera tan valenciana de referir-nos a un mal que ve del cel, que en temps, ara menys, ara, sempre fa mal la pedrega, val? Però hi hagués temps que és que deixava les poblacions però patint fam, eh? Clar, perquè és que ocorreix i inclús aplegava fins a Benidorm, les pedregades de Benidorm i de Pol de la Marina són històriques, o sigui, són ahir la pedra, antigament, quan no hi havia gens de construcció i tots vivien del camp, pues feia un mal immens. I és curiós perquè antes tota l'economia de totes les famílies dels nostres pobles depenia del camp. Mm-hmm. I el que plantaven, si venia una pedrega, ara, sobretot ara en agost, se quedaven patint fam perquè, per exemple, aplanava els melonars, aplanava el forment o arrasava tot, no? I se quedaven per menjar molts, tenien que anar a demanar crèdits als prestamistes, als usurers, sí, per a poder menjar, bueno, s'endeutaven, no podien pagar els impostos i realment feia molt mal, perquè ara la facilitat, la certa facilitat que tenen els llaurats, que poden assegurar les seues collites i algo trauen, no? Mm. Però antes res. Aixina, aquestes tempestes, esta caiguda de pedra, especialment ara en estos mesos d'estiu, eren terribles per als llauradors. I d'on ve esta advocació? D'on ve esta creença per als llauradors? Perquè esta parella eren dos germans, no? Abdó i Senen, no? Efectivament. Esta parella d'on venen? Estos són virreis perses. Mira, virreis perses. Sí, perquè Pèrsia, Pèrsia, per exemple, és on la Bíblia situa el paraíso terrenal. Ah. És una cosa curiosa. Ui, no és cristiana, no és catòlica, és islàmica, i a més, desgraciadament, allò no és un paraíso, és un desert, i que està molt castigat. És una cosa curiosa que hauria que estudiar alguna vegada què passa en estos països, en estos terrenys que foren sants, no? I que no fan més que estar en guerres i en desastres, sí, i en tragèdies, no? Estos eren dels primers cristians que n'hi hagueren en Pèrsia, l'avui Iraq, van ser màrtirs de les primeres persecucions, dugueren les seues relíquies a Roma i a començaren a adquirir una certa fama de que protegien contra les inclemències del temps a l'agricultura. Mm-hmm. Va ser un bisbe d'Arles en el sud de França quan aquest territori pertanyia a la corona d'Aragó, el que se'n va anar a Roma, agarrar les relíquies, se les emportà a Arles i diuen és una piadosa llegenda, tradició, que des que aquestes relíquies de Sant Abdó i Senen arribaren a Arles, deixaven de caure i tormentes i pedregades i tal. I com quasi tot el cristià, i sobretot fortament cristià tradicional que tenim en València, molt bé per Jaume I, resulta que va ser Jaume I el que mostragui la vocació, la devoció, perdó, de Sants Abdó i Senen, perquè de la fama que tenien en Arles, i això va baixar i ho va distribuir per tota la comunitat valenciana, com va distribuir o com va difondre la devoció a Sant Roc. Mm-hmm. i la devoció a l'Assumpció de la Mare de Déu. Mm-hmm. Curiosament són les grans devocions i festes que se fan en el mes d'agost o en l'estiu en les nostres terres. I des d'entonces, en moltíssims pobles valencians se veneren a estos anys. És curiós. Per exemple, tenim moltes curiositats en Cullera, per exemple. Bueno, lo normal és fer-li la festa i també fer-li una romeria a les ermitetes que tenen, per exemple, l'ermita dels Benissans de Sueca, de Cullera. L'ermita de Cullera l'han convertit en un museu de l'arròs. Uh-huh. Que té també un sentit no només religiós, sinó també cultural, és a dir, que fa una funció mixta, serveix per a la festa, per al culte dels sants, però també perquè la gent pugui visitar un museu de l'arròs, no? I tan vinculat, efectivament, a uns sants que, escolta, el llaurador sempre mirava cap al cel i els resava per a que no vinguera la pedra. Els sants de la pedra, germans Abdon i Senén. Conegut la seva història i moltes curiositats, com sempre, de la mà de Baltasar Bueno. Un abraç, amic. Moltes gràcies. A vosaltres, gràcies. Servicios informativos. Actualitzem la informació. Hola, Arantxa Ferrer, què tal? Què tal, Ximo? Molt bé. Bueno, comencem amb dades econòmiques. La primera, el IPC. Ha caigut, l'IPC, clar, sempre se revisa el millor contracte, és un índex de referència per a molta activitat econòmica. Ha caigut, en este mes de juliol i torna a taxes negatives anuals. De fet, ha caigut un 0,3%. Sí, això se deu principalment a la estabilitat de preus com els carburants, els aliments i les begudes alcohòliques que sí varen pujar tanmateix l'any passat. L'Institut Nacional d'Estadística incidís que també ha influït en esta caiguda la baixada de preus de l'energia elèctrica, que se trata de la major caiguda general de preus que va de l'any 2009. Bueno, caiguda de preus, i mentre l'economia espanyola pues està accelerant el seu creixement. De fet, accelera la pujada entre abril i juny, un creixement molt important d'un 0,6%. Sí, segons l'Institut Nacional d'Estadística ha pujat un 0,6%, dos dècimes més que el trimestre anterior i una més del que va preveure el Banc d'Espanya. Un dels resultats que s'exposen és degut a la millora de l'aportació de la demanda nacional, però tanmateix cau la demanda externa. A més, de l'economia espanyola suma ja quatre trimestres consecutius en positiu, la qual cosa, bueno, pues dona un poquet d'esperança a la situació econòmica espanyola. I com estan les pensions en la Comunitat Valenciana? Pues la nostra és la que fa 6 més baixa del país. La pensió mitja en la comunitat són 802 euros al mes. Això fa 69 euros per davall de la mitjana espanyola. És la pensió mitjana la que engloba totes les pensions, entre elles la de jubilació, que això sí, ha superat per primera volta els 1.000 euros mensuals, que són un 2% més que l'any passat. Bueno, en quant al trànsit, la Direcció General de Trànsit preveu 5,6 milions de desplaçaments per les carreteres espanyoles. Arranca aquesta operació Eixida d'agost, una de les més importants de l'any. Arranca demà a les 3 de la vesprada, molt espai perquè molts d'estos més de 5 milions i mig de desplaçaments se produiran en carreteres valencianes. Sí, va ser una operació prou escalonada perquè al ser dijous, el dia que s'inicia l'operació especial, i divendres, encara que és 1 d'agost, encara és dia laborable, bé, els desplaçaments se van a fer poquet a poquet des de demà a les 3 de la vesprada fins al diumenge. Es preveu que durant tot el mes d'agost, un dels més nombrosos en quant a desplaçaments, hi hagi més de 40 milions de viatges per carreteres espanyoles. Destaca en este mes els desplaçaments de l'operació Pas de l'Estret, que en moltes ocasions recorren pràcticament tot el país. Trànsit destaca que des de fa varios anys els responsables observen que cada vegada els viatges són més curts i que, per tant, hi ha que prestar especial atenció a tots els caps de setmana des del mes d'agost, no sols a este primer i a l'últim. Les carreteres de la Comunitat Valenciana, com tu dies, Ximo, són, al ser un destí molt turístic, unes de les més transitades. Com tenim l'horatge per avui? Com va avançar l'horatge en esta jornada de dimecres, Arantxa? Bé, esta nit hem notat prou frescoreta, hem pogut tapar-se alguns dels afortunats. Ximo, tu em mires encara Xicona, de que no. Jo em venim a Clet. Estava al ast, avui per ser la nit de Benimaclet. Bé, doncs pues jo sóc afortunada. Però calor. Clar, tu estàs en el marítim i per allà pega la frescoreta, però claro... No, l'Agència Estatal de Meteorologia ha confirmat que esta nit han baixat un poquet les temperatures respecte... Sí, ho diu AMR... Esta vesprada anem a tindre cels poc nuvolosos, però això sí, núvols d'evolució a l'interior. Els vents van a bufar fluixos de direcció variable i les temperatures que es van a mantindre sense canvi. En 30 graus de màxima a València i 32 graus a la zona de Requena Utiel, que marcaran la màxima del dia en la Comunitat Valenciana. Que són 30 graus per a uns cossos com els nostres, que són capaços d'aguantar més altes temperatures. Mentre no pegui ponent, bueno, i la cosa per a demà, Arantxa, com és? Es manté pràcticament igual. Núvols d'evolució a l'interior, cels poc nuvolosos a la resta i les temperatures que van a pujar un poquet respecte a les d'avui. Molt bé, gràcies, Arantxa. Tindrem més informació i l'actualitzarem a partir de les 2 de la vesprada. Dormitienda. Ya llegan las rebajas a Dormitienda. No te lo vas a creer. 3 modelos de colchones Visco al 60% y todos los colchones a mitad de precio. Sí, me has oído bien. Pasa por Dormitienda y aprovecha ya estas super rebajas. Bueno, bueno, la una del matí. La una del matí, sí, home, sí. Joaquín, ¿cómo estás? La una de la vesprada y 6 minutos. Claro, como anoche estuvo por ahí de conciertos. De Gaila, de la nena, sí. No me digas. Tuve el gusto de ser el presentador del, del acontecimiento, joven. Me hubiera encantado estar, porque hay cosas que te tocan la fibra de una forma profunda. Pues déjeme decirle que fue, aparte de un concierto muy emocionante y realmente tremendamente emotivo, pues fue un lleno. Y me alegro mucho por la fundación que ha puesto en marcha los papás de Iraila, que sabéis que todo el dinero iba destinado para esto, para ayudar a la financiación de procesos de investigación que hay en la Comunidad Valenciana y muy importantes para el cáncer infantil. El cáncer infantil, según nos dijo ayer la oncóloga, En el concierto hubo un momento en el que paramos la música, había grandísimas estrellas, compañeritos de Iraila y compañeritas de La Voz Kids, grandes artistas adolescentes, bueno, el palau abarrotado, 1500 personas, enhorabuena de verdad a todos los que participaron, se ha recaudado una cantidad muy próxima a los 30.000 euros y de verdad muy orgulloso de poder participar. Pero digo, decía la doctora, uno de los problemas que hay con el cáncer infantil es que las empresas farmacológicas no tienen el suficiente interés económico en la investigación de los medicamentos y en los procesos de ensayo clínico, porque es verdad que afecta, afortunadamente, a Dios gracias y a la medicina, en fin, a muchos menos niños que adultos, y por tanto ese impacto económico las farmacéuticas lo tienen muy en cuenta y no se destina todo el dinero que haría falta. Bueno, muy bien, enhorabuena a los papás también, a Juan y Amparo desde aquí, muchísimos besos, a los 1500 de la gran familia de Iraila, y de verdad que por momentos costaba aguantar las lágrimas. Un abrazo fuerte. Sobrevivir a una hija y además con ese talento natural, ese ángel que es Iraila, realmente está siendo muy duro para los padres, sí, pero sí. Este proyecto les está ayudando mucho, porque además fue un encargo que la propia Iraila les hizo. Les dijo, yo cuando gane dinerito, lo que quiero hacer, papás, es ayudar y poner dinero para que maten el bichito del cáncer. Ese encargo, sí. De alguna manera, ese legado lo han seguido sus padres. Hay que decir que es una hermosa labor. A mí, sobre sus padres, hay algo que me puso los pelos de punta. Yo que soy padre trifásico casi y padre con niños muy pequeños, y es que Iraila nunca llegó a saber que se iba a marchar. ¿Tú sabes lo que es un padre, sabiendo lo que va a pasar, tener motivada a la hija, tener ilusionada a la hija, tener... ¡Uf! Es tremendo, ¿no? Y con esta entrada que hemos hecho tan emotiva y con ese concertazo de ayer, meternos ahora en harina deportiva cuesta cambiar... Iba a decir, ¿no?, en las inmundicias del Valencia... Pues que, algunos... queda como un poco, fíjese. Sí, es verdad, pero ¿qué importa ahora si se hace el campo, si se vende el Valencia al lado de perder una hija? Es verdad, es verdad. Sí, un abrazo muy fuerte. Pero bueno, la actualidad del deporte es para, efectivamente, para lo que estamos aquí. Somos, como decía aquel, notarios de la actualidad. Y en este caso vamos a tener que ser notarios y hacernos eco de un comunicado oficial que llegaba hace unos minutos, un comunicado oficial que llega desde el Valencia y de la Fundación, desmintiendo rotundamente, rotundamente una información que circula y que debéis de eliminar de vuestros archivos, en la que de manera contundente dicen que es completamente falsa y sin contrastar. La información decía que Peter Lim no iba a acabar el campo. De hecho, dicen que el compromiso continúa firme. ¿Cómo? Que es una condición, de hecho, innegociable y que va a estar en los puntos del orden del día de la Junta Extraordinaria de mañana. Tengo que decirle una cosa, que voy a hacer un razonamiento. Como somos aquí periodismo deductivo, señor Rovira, ya le veo lanzado. Venga. Me ha quitado la botella de fluidos que tenía delante de mi micrófono. Le voy a hacer una pregunta. La rapidez con que la Fundación ha desmentido ese tema, ¿qué denota? ¿No le dan el olfatillo que mañana va a ser un sí como una catedral? Pero como un piano. Pues pero ese es... Como es el, la campana de un Micalet. Ese es el resumen de lo que ha pasado esta mañana. Una información con cierta falta de rigor, contestada contundentemente con un crochet de derechas, sí, señor, por el Valencia, pero sobre todo por la Fundación, que es la que tiene que votar. El Valencia no vota, puede desmentir. Pero que salga la Fundación rauda, presta y dispuesta, como decía el mismo aquel que usted ha dicho al principio, a defender a Lim a capa y espada... Señores, mañana hay un sí condicionado a Peter Lim. Correcto. Esto quiere decir que, como una de las condiciones de, como dice en el comunicado, innegociables, que forman parte de esa compra-venta de acciones, y punto, que será incluido en la Junta Extraordinaria, es decir, Lim sí tiene el compromiso y mantiene el compromiso de acabar el campo. Entonces, en la primera propuesta, hasta donde supimos, hasta donde nos dejaron saber, porque en todo esto ha habido una opacidad que también aquí hemos denunciado de una manera, en fin, palmaria. Una opacidad disfrazada de confidencialidad. Bajo esa palabra se ha ocultado muchas cosas. Pero el trazo grueso de la negociación no nos lo podían haber ido contando. Bueno, en fin, es decir, hasta donde sabemos, Peter Lim, sus empresas, garantizaban la venta de las parcelas de Mestalla, y si eso no ocurría, garantizaban con 150 millones de euros el pago de las mismas y ese dinero destinarlo al campo de Cortes Valencianas y acabarlo. Puede que haya alguna modificación en los tiempos, puede que haya alguna pequeña variación, pero el espíritu, es decir, se termina el campo para el centenario del Valencia antes de la del 2019. Hay cierto cambio de fechas o rivalidad de fechas o confrontación en la fecha, mientras la entidad bancaria que preside Gorriz Golzarri pues habla de que esté acabado el campo en 2018, pues Meriton Holding Group, Peter Lim, habla de 2019, pero le voy a introducir una variante. Dígame. No descarte usted que para ese tema entre en liza Wanda. Usted lo viene diciendo ya hace tiempo. ¿Qué es lo que va a pasar? De todas formas, también le voy a decir una cosa simplemente como observador. Sería la primera vez en la historia de la humanidad que una obra se acaba cuando dice que se acaba. Pero es verdad que la fecha del centenario es una es un límite, es una cita histórica que yo creo que es inexcusable. Se tendrán que poner más excavadoras y se tendrán que poner más camiones de grava y tendrá que llegar su amigo el carpintero y tendrá que hacer las cosas con mayor diligencia. Eso está claro. Yo sé que por su parte todo lo que esté usted esté en su mano lo va a cumplir. Yo he retirado ya el trincadís de momento para que en el 19 esté todo a punto. Nada de trincadís en el estadio de Valencia, por favor. Nada de trincadís. Bueno, si quiere usted poner un poco en el bar, porque la nada. Barra, pues puede poner, pero nada más. Bajo ningún concepto. Bueno, más tranquilo que se acaba el campo para el 19 y que la venta del IM efectivamente, tenemos todas las sensaciones y usted tiene además las informaciones de que va a ser una realidad. ¿Condicionada? Bien, pero vale, tiramos para adelante. Bien. Óigame, cuénteme, yo sé que se quedó usted hasta altas horas, despierto, ojo a visor, viendo el partido del Valencia ayer contra los muchachos estos de Chile. Palmamos en el último momento. Hombre, contra un equipazo de Chile. No quite la Universidad Católica de Chile, es un gran equipo. No quite sí, mérito al rival. Porque... Universidad Católica, más le digo, no vino Caccelli en su día a Levante. ¡Caccelli! Eso, Caccelli. El señor Paco Gambía estaba en espíritu en ese partido. ¡Caccelli! Universidad Católica de Chile, efectivamente. Nunca se ha nombrado mejor a un futbolista como hacía Paco Gambía cada vez que ¡Caccelli! ¡Che, Caccelli! ¡Caccelli! ¡Oh, de Caccelli! Nuestro querido amigo Pastelito Díaz, hombre. Homenaje al equipo granota en este momento. Bueno, a ver. Entonces, Universidad Católica. Un equipo rodado como la Universidad Católica. ¿Cómo fue el partido? Aparte de este muchacho Barragán no va bien de cabeza, ¿no? Y no lo digo en estricto senso. Yo creo que ese muchacho se le va un poquito la pinza. Fue expulsado. Fue expulsado, que ya sabréis. Marcó el partido. De todas formas, destacar la buena actuación de Chaume, aunque su presencia en el Valencia va a ser casi testimonial, porque Joel firmará posiblemente, esté firmando en este momento, o firmará esta tarde, el portero procedente del Celta, pero Chaume como tercer portero bajó una buena actuación y solo fue batido en el instante final del partido. Ahí a sobre las 4 menos 21 minutos, calculé. ¿Cómo usted tiene que dar biberones? Tampoco le importa madrugar. Oiga, vamos a ver, sí me importa. Otra cosa es que haya maquillaje y hoy mi cara pues parezca que haya dormido convenientemente. No, ahí estuve al pie del cañón. Bien, oye, me gustó efectivamente, Jaume. Me gusta que sigan entendiéndose o que empiecen a entenderse más de lo que lo hicieron en el partido de Lima-Perú. Como usted decía, los dos grandes talentos del Valencia que están destinados a llevar la sala de máquinas. No hay dudas. Alejo y André Gómez. Los que saben jugar son buenos. Acaban jugando juntos, saben jugar a fútbol. Correcto. Y son buenos los dos, el Gentleman y Don Daniel. El Gentleman, que además hoy viene un reportaje Superdeporte que con fruición, por supuesto, recomiendo, de César Izquierdo, si no recuerdo mal, en el que hace especial énfasis en el trabajo físico que se está haciendo con André Gómez. Lo tiene todo para triunfar ese muchacho, y aparte mide casi 1,90, 1,85, 1,86, y dice que está cogiendo como una fortaleza física necesaria en el fútbol moderno para convertirse en un Schweinsteiger, en un fenómeno físico. Mucho bueno, más que el Schweinsteiger. Porque tiene mucha más. Más es moreno. Levanta mejor la cabeza. Por el amor de Dios. ¿Quién es el Schweinsteiger? ¿Quién es el Schweinsteiger? Bueno, los muchachos ahí adelante, Alcácer y Rodrigo lo intentaron todo, no tuvieron su día, pero no salieron las cosas del todo bien. Ya saldrán, ya llegarán los goles. Y bueno, y en general, Otamendi también, por lo visto, hizo un partido estupendo. Y ese chico posa la raya y fa como en pelota. Otamendi es el típico central argentino que es bragado y meano. Quiero decir que es duro de roer. Exacto. De vez en cuando te pegan una cantada de esas mundiales, pero son tipos que conocen la profesión, que pegan cuando hay que pegar, con oficio, que saben estar. Que te van a dar un pase, pues peor que yo lo dará, sí, posiblemente. Pero el tío no pasa. Yo solo mirándolo a la cara. El tío no pasa. Te lo tienes allí. Barragán. Como un toro de esos. ¿Qué decís de Barragán? Pues hombre, si Barragán continúa. Ay, Barragán. En el proyecto Barragán, de Peter Lim, Barragán. Que no haga el campo, Peter Lim, porque Barragán. Por el amor de Dios, hombre. Realmente. Y no nos ha enfadado mucho con él, según las crónicas he leído en Superdeporte. Pero también. Usted me lo puede atestiguar. Porque, oiga. Aunque sea un partido amistoso, no se te puede ir, pero no se te puede ir la cabeza de esa manera. Me estamos haciendo prueba, no hagas el tonto. ¿Para qué? Aparte, a Nuno, me consta que es que lo de que los jugadores protesten le da una tirria, pasa como a mí y como a ustedes. No, a mí totalmente. ¿Por qué tienen que protestar? Ya está. No vas a conseguir nada. ¿Qué estás demostrando con eso, hombre? ¿Me permite que le haga una larga cambiada? No hablemos de Barragán. No hablemos de Barragán. No hablemos de miserias. ¿De hablemos? Hablemos de alegría. Hablemos del... ¿Ha visto la portada de Super? Me encanta. Se la voy a traducir. Dígame. El regalenzo de Lim. Me gusta más que lo que ha titulado Carlos Borg. Regalenzo de Lim. Regalo de Enzo Lim. Pérez. Regalenzo. Regalo de Peter. Si mañana se firma. Bien, bien. Este centrocampista, efectivamente, del que venimos hablando. Cuando mucho Super, y bien, argentino, titular Super, en la medular de la albiceleste. Cuando Super pone portada 5, pone portada 5, esa información... No, esa información no es contestada con comunicados como pasa con otras. Esa información va a misa. Cuando dice portada 5 es que es la letra más gorda que hay, ¿no? ¿Que para entendernos, para los que no sabemos mucho de esto. 5 columnas. 5 columnas, vale. Con la letra gorda, ¿eh? El regalo del IMSS, sí, la maquetación de Super son 5 columnas. Fantástico. Y va toda. a 5. Hay veces que hay una columnita al lado que sí, ponen básquet, bueno, tal, como el jueves. Teníamos esta portada, pero hay otra. Cuando la pones a 5, yo lo voy a explicar. Cuando la pones a 5, es que el tema está fetén. Y cuando, de repente, un día sale algo y al día siguiente sale una página par, y por abajo, es que no hay nada que hacer. Bueno, esto está bien porque coge uno las claves de los periódicos. Ahora Montoro me matará, pero como no le voy a coger el teléfono... Bueno, claro, pues, haremos como él, que no coge el teléfono. Por cierto, hay un Sanedrín deportivo. Espero muy pronto, muy, muy, muy, muy pronto, poder, en compañía del capitán Bau, de David García y de todos, poderles anunciar lo que está pergeñando esta casa para la programación deportiva. Pergeñando es un gran verbo. Ese verbo está prohibido. Está prohibido, vale. Ese es el que dijo Rodrigo Rato hablando del futuro de Valencia. Lo que está planificando esta casa, que es la suya en la 97.7, de cara a la próxima temporada en lo que a deportes se refiere. Vosotros haced lo que queráis. El dial está ahí, es libre. Podéis escuchar la información del Valencia y los partidos del Valencia donde queráis. Ahora, sinceramente, pero os lo decimos como amigos, no porque seamos compañeros y estemos en la misma empresa, que también, pero como amigos os lo decimos, donde vais a tener la mejor información y van a haber sorpresas porque el equipo es muy potente de cara a la próxima temporada, aquí, en la 97.7, hombre, ¿dónde vas? El 17 de agosto ya empezamos con dando caramelitos, ¿eh? El 17 de agosto, primer anuncio. Ya vamos por ahí. Pero además... Ese contrato que viene, esa 97.7 que viene, ojo, esa viene al 100%. Es más, tú sabes que hay equipos que tiran todo el dinero para coger un 10, un 9, se lo tiran todo ahí, pues no, figura, a un central. ¿No? Sí. Nosotros lo estamos apostando todo también a un número, ¿eh? Todo a un número. Todo a un número. Todo a lo un hemos número. Cogido todo al... Esto es fantástico, lo cual no significa que esté el equipo, digamos, con una gran figura, que la habrá. Plantilla esto de lujo. Va a ser un equipo como el Valencia, ¿eh? Tendremos nuestro Enzo Pérez. No, incluso tendremos... más que el Valencia. Nuestro Parejo, tendremos nuestro Otamendi. Un equipo, tendremos un equipazo, ya os lo iremos contando. Me gusta mucho la planta de este muchacho, de Joel, del no sabe por dónde iba. Me gusta la actitud también. No sé, ya ayer empezó que si era Rubito, que si era tal. No, la planta, a ver, señor Romera. Futbolísticamente, no, quiero decir, también sé apreciar un buen tipazo. Usted lo ha visto, oígame. la ha visto jugar. Hay un par de vídeos en YouTube. Mire aquí en la fotografía de Superdeporte cómo está haciendo ese saque de puerta. No me diga usted que no hay una planta de portero ahí que alucinante. Sí, me gusta, Joel, me gusta. Qué clase tiene Joel. En YouTube hay un par de vídeos que demuestran unas condiciones tremendas. Oye, ya comentamos que nos hemos dejado de suscribir al diario portugués A Bola. Great. Y ya somos muy de O Jogo, ya comentábamos ayer que su portada era esto de que Jackson quiere hablar con Lopetegui, sí, y que quiere quedarse en el Oporto. Sí. Bueno, no pasa nada. Ya Jackson no nos hace tilín. No, bueno, yo he roto con Encarni y a partir de ahí... Su santa abuela. Su santa madre. No, su santa abuela, era su santa abuela. ¿Era la abuela? Sí, sí. Pues mucho pues, Greta. Claro, pues, si la madre es una niña. Que si no viene Jackson, no pasa res, vendrá otro. Sí. En lugar de Jackson, no hay ningún problema. Vamos a ver, el Valencia será un equipo. Como la 97.7. Correcto. Y si no hay uno, habrá otro. Exacto. No pasa res, a mí me da igual. Los objetivos, estoy ahora, bien de acuerdo. Enzo, sí, yo quiero a Enzo Pérez, es mi enamorado. ¿No se filtra nada creíble al respecto del central que va a acompañar a Otamendi, profesor? Se filtra, lo que se filtra es demasiados nombres. Pero ¿qué pasa? ¿Pero ninguno que le dé confianza para someterlo aquí a criterio de la familia? Ayer surgió un colombiano que está jugando en River Plate, vuelve a sonar el propuesto por el zurdo Picantón, Manolas. Vamos a ver, yo hay una cosa sí que le tengo que decir, y es que si en el mercado hay algo que realmente puede sobrar o abundar y no ser tan caro, son los centrales. Uh-huh. Me preocupa más hacer un gran centro del campo, un buen paquete de delanteros, porque luego centrales, a verlos, haylos. Vale, de acuerdo. Y vamos a esperar. Vamos a esperar. Estoy muy de acuerdo con usted, me gusta mucho la camiseta naranja. Sí. Es la personalidad del Valencia, es cierto. Dani Parejo también hace unas declaraciones en Superdeporte muy a favor. Me mola, me gusta ese toque azul. me gusta la nueva camiseta naranja. Che, ¿me vas a comprar una para ir a la playa? ¿Cómo? Yo tengo ya... Voy a tener tres este año. Pero todos, la negra, la blanca y la naranja. Todo. Y la negra me encanta. ¿Ese polo negro de paseo? Eso lo tengo. ¿El Valencia? Ya. Ese lo tengo ya. Usted se me adelanta en todo. Por el amor de Dios. Desde que salió. Bueno, más cosas en cuanto al Levante. En fin, sí que se empleó a fondo contra este Barendrecht. Y bueno, y los goles de Morales y de Casa de Sus. Pero bueno, buena, muy buena impresión de Rafael. Estuvo Rafael. ¿Estuvo acertado? ¿Funcionó bien? Bien. Buen trabajo. Y lo que hay que decir ya es que el hombre que siempre está viniendo, el señor Mariño. Ah, el portero. Ese portero que tiene que sustituir a Keylor, ya tiene el ok de la Liga de Fútbol Profesional. Bueno. O sea que si ahora no llega ya, será culpa de Mariño. Perfecto. Bueno, pues una pincelada final para el Valencia Basket. Bueno, para el Valencia Basket. Aparte de decir que el señor Romero es el gran genio del Valencia Basket, que lo sabe todo. Hombre, tenemos aquí Juanma Romero. Romero, bueno, hay que avisar. Romero va a correr la banda en el nuevo equipo de la 97.7. ¿Podemos ya anticipar un pequeño...? Hombre, usted va desvelando ya puntos. Hombre, vamos a ver, Juanma Romero es como es nuestro parejo. Romero es innegociable. Es innegociable. Ahí estará, a pie del cañón. Indiscutible, en la medular. No como Lukic, ¿por qué? Que lo tengo por aquí, que diga hola por lo menos. Romero... Buenas tardes a los dos. ¿Qué pasa? Muy buenas. Buenas tardes. Hoy estábamos aquí, no podemos todavía desvelar nada. Estábamos aquí el profesor Bau y yo todo, anunciando novedades en el Dream Team que va a haber en la 97.7 para la próxima temporada. ¿Con quién está hablando usted? ¿Con quién está hablando con usted? Con Romero. ¿Con Romero? No se dice Dream Team, se dice? El roster. La evolución. ¿Todo bien, entonces? ¿Pero? Todo bien. Ahora ya pendientes del Mundial. Tenemos Mundial de baloncesto, ¿eh? Tenéis que estar pendientes. El día 30, sí, señor. Exacto. Señor Romero, dígame Lukic, quinta lesión, se ha ido de la selección de Serbia. Preocupante. Preocupante para el Valencia Basket, para la próxima temporada. Cinco lesiones tuvo la pasada temporada con el Valencia Basket. Lo descartaron con su selección en aquel entonces por no poder disputar el europeo y ahora se va a perder el Mundial. Esperemos que le vaya bien para llegar en plena forma el 21 de agosto, que es cuando vuelve el Valencia Basket al trabajo. Es que está enterado de todo. Es un fenómeno. Díganos ya quién es el posible sustituto de Lukic. No. El mejor tiene que ser el mismo Lukic. Bueno, ha sido prudente. Confiamos en él. Absolutamente. Un Romero, abrazo a los dos. Póngame a los pies de su señora. Igualmente. Y a seguir fielmente, por supuesto, la próxima temporada aquí en la 97.7. Todos los deportes y también el básquet. Claro que sí. Un abrazo a los dos. Buenas tardes. Au. Capitán, se ha ganado usted un buen trago de agua. No pienso compartirla con usted. Por cierto, usted no ha ido al urinario y que lo tenga en otro lado. Oye, chica, yo compro en Todo Dulce. Me sale todo más barato. Me tratan de bien, que bien me tratan. Chica, una maravilla. Y para los niños, ni te cuento. Desde hoy haré mi compra en Todo Dulce, que está de moda. Bonus Ecofía, más del doble del plan PIN. Un momento, ¿esto es contagiar felicidad? ¿Cantar nuestra oferta? Anda, pon la canción y que entre la oferta al final. Contágiate de felicidad con el Bonus Ecofiat, más del doble del plan PIB en toda la gama. Y ahora tu Fiat Punto por 6.750 euros. Ven a verlo a concesionario Fiat Automóviles Nemesio, carretera Torrent Picaña, kilómetro 1.5 de Torrent y en nemesio.com. Consiga gratis con el diario Levante el álbum de la Liga 2014-2015. Una colección espectacular para disfrutar al máximo de la pasión por el fútbol y por los cromos. El próximo domingo una lámina con 6 cromos y el álbum de colecciones Este y Panini gratis al comprar Levante, el mercantil valenciano. ¡Ey! que sí, con Amstel, lo tuyo siempre mola más. Bueno, este es el lema de una cerveza, además, que nos gusta porque es, che, es la cerveza valenciana. ¿Por qué es la cerveza valenciana? Porque es, no es la única que se bebe en Valencia. Hombre, no digo yo que debiera, cada uno que elija la suya. Yo soy muy de Amstel, ya os lo he dicho siempre. Me encanta. Es que además es la cerveza producida, hecha, fabricada aquí en la Comunidad Valenciana. Exacto, la que genera puestos de trabajo también aquí, efectivamente, directos o indirectos. Bueno, estamos en marcha, Amstel ha puesto en marcha la campaña, la nueva campaña de verano, en colaboración con la Conselleria, con la Agencia Valenciana de Turismo. Es vacacionismo, es que vivas vacacionismo donde tú quieras, aquí en la Comunidad Valenciana, en nuestro territorio. Tú decides dónde, eliges el sitio donde te quieres llevar la toallísima a hacer vacacionismo. ¿No sabes lo que es la toallísima? Ahora te lo voy a explicar. Es una pasada. Bueno, entonces nos dices, mira, yo, como David Calpe, no, mira, yo, che, como tú, Chimo, mira, ahí en la Safor, Xaraco, o Orpesa, fantástico. Oye, mira, más al interior, yo soy muy de irme a Morella. O no, no, yo tiraría más hacia abajo. Yo, Torrevieja, ¿sabes aquello? Las Salinas, me encanta. Bueno, donde queráis, en la Comunidad Valenciana, decidís cuál es el lugar donde os vais a llevar la toallísima, que ya os venimos diciendo que no es una toalla, esto la dice. Es multiusos. ¿Pero cómo multiusos? Sí, la toalla se convierte en un delantal ignífugo para hacer la barbacoa o la paella valenciana. Esto es fantástico, le pegas la vuelta. ¿Qué puedes hacer más con la toalla? Puedes, por ejemplo, tiene un gorro. Eso, tú la guardas y es un sombrero. Te puede proteger del sol. Para taparte el sol, sí, señor. Sí, señor. Luego tiene un frisbee, ¿sabes? La base del sombrero. Que si es tienes frisbee, perro, pues para jugar, claro. Para los niños, para el chiquet. Sí. Mientras va y viene el niño, también te entretiene. Oye, el frisbee además es reflectante. Te encuentras en una situación de apuro, listas, puedes hacer señales de aquellas de tal. Puedes, en el mismo gorro que lo colocas, haces un agujero en la arena, ¿vale? Y entonces pones hielo y tienes tus Amstel fresquitas también. Ah, mira, yo voy a abrir ya una, ¿eh? Eso, estaba echando de menos que no me abrieras una cervecita Amstel ahora a la hora y media. Sí, señor David, eres muy grande. La puedes utilizar de capa voladora. Esto ya cada cual, si vuelas o no vuelas, ya es tu película. En fin, che, la toallísima es una pasada. ¿Queréis verla? Entrad en el Facebook de Amstel. Dais ahí al me gusta, pam, y os enteráis de la cuestión. Luego, a ver, pasaros por el nuestro también, por el de la 97.7, para saber qué tenéis que hacer para iros. Gentileza de Amstel. Show paga Amstel. Sí, que os paga Amstel. Una estancia en cualquier lugar de la Comunidad Valenciana. No os decís cuál es el que queréis, pero nos tenéis que mandar un correo electrónico. Ande, mira, el correo electrónico, toma nota. Valencia.abierta. Abierta con B de abierta, ¿eh? @ la 977, esto con número, ¿vale? Los números van con número, o sea, la977.com, ¿vale? Nos mandas el correito, entras en el... O sea, valencia.abierta@la977.com. Lo tienes perfectamente apuntado, David. Es que así lo apunta mi mujer y ya... Correcto. O sea, que cuando llegue un correo y ponga no será y ponga mío, calpe, no será mío, será y ponga exacto. Calpe, igual es tu mujer. Oye, dos toallísimas. No lo digas, hombre. Ay, no, bueno, ya contaremos más cosas de la toallísima otro día. Dos toallísimas y vacaciones. Estancia pagada por Amstel donde tú quieras. Esta es nuestra campaña de vacacionismo. ¿Listo para vacacionar? Sí, señor. València Abierta. T'escoltem. Bueno, después de vacacionar por la Comunidad Valenciana, nos vamos a un destino turístico apabullante. Nos vamos a Costa Rica y lo hacemos de la mano de la jefa, de la directora de Viajes Turia, Oye, también a los viajes podéis ir donde queráis, ¿eh? Pero pasaros por allí por Viaje Asturias, porque está Teresa Altarejo, si os puede decir, os puede recomendar. ¿Cómo es la recomendación de hoy? Nos vas a poner los dientes muy largos, Altarejos, ¿cómo estás? Larguísimo, Rovira. Bueno, estoy de cine y se me había olvidado para la maleta, pero me voy a poner la toallísima. ¿Dónde? Ahora mismo. Ahora mismo. Tenía la maleta hecha y la voy a abrir. Aparte es de un color rojo intenso. Bueno. Muy Amster. Bueno, a la zona del Caribe viene que ni te cuento. Oye, la riqueza de Costa Rica. Esa diversidad cultural, las playas, los ticoticos. Los ticoticos. Cuéntanos cosas de Costa Rica. ¿Por qué te gusta Costa Rica, Teresa? Pues me gusta Costa Rica a mí y creo que a toda la gente que la conoce, porque realmente es en un territorio pequeño, porque es un país que no tiene más allá de 50.000 kilómetros cuadrados, poquito más que la Comunidad Valenciana, tiene una riqueza natural brutal y totalmente diferente. Es un país pequeño, con zonas muy delimitadas, que está cruzado de norte a sur por una cordillera central volcánica, que es la que hace más o menos que configura todas sus cauces fluviales. Wow, y sobre las montañas todo, volcánicas, pues, sea, me parecen totémicas. ¿Te parece totémico? Pues una de nuestras paradas, que es uno de los parques nacionales, parques naturales de Costa Rica, es el que se llama Volcán Arenal, y allí, aparte de ver al volcán que está en constante erupción, se visita, podemos subir hasta prácticamente la falda misma del volcán. Toda la zona de alrededor tiene aguas termales subterráneas, calentaditas por el calor del propio volcán. Entonces, todos los hoteles de esta zona, casi todos los hoteles, tienen dentro de los propios recintos una zona balnearia externa con piscinas de agua a distinta temperatura que te las va calentando el agüita, ¿eh? Me flipa. ¿Te flipa? ¿Dónde tengo que pedir muy el hotel bien. Entonces? ¿Dónde? ¿En qué zona? Mira, vamos a situarnos un poquito en el país y cómo es el viaje, porque Costa Rica es un país pequeño, ¿sí? Pero precisamente por toda esta dificultad orográfica en el que las distancias son cortas, pero cuesta mucho tiempo hacerlas. Entonces, vamos a llegar primero a San José, aeropuerto internacional y el único que tiene el país. Y la primera noche, por cuestiones de horario y de desplazamientos, tendrá que ser allí necesariamente. Al día siguiente, San José capital no tiene gran cosa que ver, el Teatro Nacional, un paseíto, pero realmente lo que nos dé la tarde, cenar y salir a la mañana siguiente. Primera salida, primera excursión o primera parte del viaje, que es la que está más condicionada por toda la... por el hecho de que los parques nacionales están todos protegidos y muchos de ellos con un límite de entrada de visitantes. O sea que lo primero que nos tenemos que poner en el itinerario es Tortuguero. Parque Tortuguero. Tortuguero. Parque Venga, Tortuguero. Parque Nacional Tortuguero, Tortuguero. Apúntatelo. Tiene una entrada restringida. A Tortuguero se llega desde San José una ruta de una horita y media en coche. Pero después se entra en una zona terrestre que ya está protegida y de ahí tenemos que llegar al embarcadero, porque la zona de los canales Tortuguero es una franja pantanosa, es un manglar en la costa oriental de Costa Rica, en la parte que da Caribe. Y entonces ahí lo que tienes es selva lluviosa, toda la zona de desove de la tortuga baula, que se puede ver durante 6 meses al año, y la posibilidad de estar dentro de un recinto con un acceso limitado de visitantes al que solo puedes acceder en una canoita, en un barquito, con tu maleta, a tu resort, y allí sabes que no pueden pasar de X personas el fin de semana contigo. ¿Accedes al resort? ¿En una canoa? En la canoa. Ostras, ¿cómo me... La canoa da... O sea, el resort te da directamente a la parte del canal. Los manglares es como la Marchal valenciana, pero a lo bestia. A lo bruto. A lo bruto. Exacto. Tenéis, mira, los más famosos están en Florida, que son los Everglades. Este es en extensión un poquito más pequeño. Y entonces, durante tu trayecto hacia tu resort, pues te van a acompañar algunos cocodrilos de verdad, que son de verdad, no están puestos allí para que los vea el viajero. Y lo que se hace en los 2 días de Tortuguero, porque ese sí que es un paquete cerrado. El resto de Costa Rica prácticamente se puede hacer por libre, con un 4x4, con un coche descapotable, más o menos a tu aire. Pero este parque es el que está controlado absolutamente. Se hacen normalmente 2 salidas de avistamiento de animales, todo en canoa, en barquito pequeño, máximo 10 o 12 personas por barca, dentro de los canales. Y los guías no son guías turísticos normales, son profesores de la universidad que están haciendo investigación. Toda esta zona está además controlada, entre comillas, por distintas universidades, entre sobre todo canadienses, que mandan a hacer estudios de biodiversidad. Y entonces, bueno, una forma de sufrir muchísimo es verte la torreta con el señor investigador arriba tumbado en una hamaca. Correcto. Mirando los monos, haciendo una tesis. Sí, los primates, sí, yo he pedido para mi próxima vida dedicarme una beca a ese tipo, dedicarme en el parque tortuguero. Un Erasmus, sí, un Erasmus en Tortuguero. Porque ¿qué animales podemos ver? Mira, lo que dices tú, primates. Vamos a ver. Que tortugas primates, a mansalva. La tortuga lo que hace es ir a desovar. Entonces, a ver la tortuga, hay que salir de noche, o sea, las tortugas van, desovan, y en una parte del año ves cómo salen a desovar y en la otra cómo nacen las crías de la arena. Pero de la bueno, parte que dan. ¡Qué maravilla! Ahí, ¿vale? Eso es una parte de la visita. Y la otra es aves, monos de todo tipo que no has visto ni verás, porque hay especies que son endémicas de la zona, y sobre todo aves, iguanas, pero que las puedes ver también por la calle. Flipante. Además, forman parte del paisaje natural. En Tortuga vamos a estar 2 días y nos vamos a salir de allí. Es una zona muy lluviosa. Realmente todo esto es bosque tropical. Llueve prácticamente todo el año. Hay que ir impermeabilizado. Y muy importante, aparte de la toallísima, en este viaje, en la maleta, hay que meterse un buen antimosquitos. Pero del 3. Del 3 o del 7. Para arriba. Del 3 arriba, del ¿no? 3 para arriba. Vale, vale. Es una zona donde hay bichitos, evidentemente, de todo tipo, y si uno es un poquito escrupuloso, va a pasar. Pero esa exuberancia de meterte en la naturaleza. Sí. Y eso tiene que ser. Aparte, estás desconectado por todo, es decir, tú no puedes salir de allí si no es con la barquita. O sea, dependes de alguien que... Y allí seguro que el móvil no va, ¿no? Altarejos. Poquita cobertura. Sí. Y no aparte, dejar... se apaga. Sí. En estos viajes hay que dejar el móvil en casa. Sí, eso es. Dos días aquí, y de aquí nos vamos al Parque Volcán Arenal, que es donde hemos empezado en las famosas termas. No suelo yo recomendar ningún establecimiento concreto, pero aquí sí que lo voy a hacer, porque hay un hotel maravilloso que está metido dentro de lo que es la falda del volcán, que es el Tabacón Resort, y este hotel es el que tiene un recinto privado más próximo a la zona de la base, y es donde tienes piscinas a distinta temperatura del agua, puedes pasar todo el día allí. De una piscinita. Mirando de una piscinita, ahora más fresquito. Y todo ese agua, además, seguro que se nos queda la piel estupenda. Se te queda la piel estupenda, tú te pones ahí a mirar la erupción del volcán. ¿Y estás en la base? A ver, un momento, perdóname. Estás hablando de que el Arenal es un volcán en erupción. Sí, continúa. Estás viendo continuamente. Escupe por allí. Escupe. Es muy suave, es decir, no es peligroso. Lo único que pasa es que está en actividad constante. Y ahí en la piscina. Pequeñitas fumarolas, viendo el volcán. Y luego, al atardecer, que es cuando se suele hacer la excursión, las pequeñas lavas, la parte de lava, ¿no? Rojizo, maravilloso. Pero si no hemos tenido bastante con todo esto, pues de aquí nos vamos al siguiente parque, que es Monte Verde, que es el Monte Nuboso, ¿vale? Que esto es ya parte cordillera, laurisilva. Hay una vegetación muy parecida a la de la isla de La Gomera, son especies del terciario. Y entonces lo que han hecho en esta zona, para que la gente pueda tener una visión diferente, es distintos itinerarios que recorren la montaña y la selva, pero con algunas zonas con trazado, caminata entre los árboles. O sea, tú dejas de estar a pie firme sobre la montaña, te pasas por tu puentecito y te haces 200 metros entre las copas de los árboles. Como sin un primate. Riesgo. Paseando. Como Tarzán. Paseando. Paseando por las copas. Paseando por las copas de los árboles. Aquellos puentes de madera y de cuerda, imagino. Son más seguros, evidentemente son más seguros, pero tienes una visión total de lo que es la caída, tienes una visión total de lo que es el follaje. Bueno, vamos, es un contraste absoluto. Oye, como has dicho antes, asfalto. Lo de la crema antimosquitos o la loción antimosquitos de la marca fundamental, de la buena. De esto, porque hay que tener algún esto de vacunas también, algún régimen de vacunas para Costa Rica. Costa Rica no específico. Ni siquiera, o sea, no es que no sean obligatorias, es que no hay ninguna recomendada. No es zona endémica de ninguna enfermedad. Oye, comer y beber lo que queramos. No paramos a comer, Teresa. Tú sabes que yo me canso mucho. Todas estas excursiones por encima de los árboles, lo de los manglares, las tortugas, me entra un poquito de hambre. Mira, ¿qué tal se come? ¿La cocina tico es buena? La cocina tica es buena. La cocina tica es como toda cocina tropical, es muy parecida a la brasileña. Entonces vas a tener en los desayunos, y estos son en cualquier hotel que estés, de la categoría que sea, zona que sea, unos desayunos a base fundamentalmente de frutitas tropicales de todo tipo, zumos, fruta tropical, pastitas. Se come, como por aquí, mucho arroz, mucho frijol y mucho pollo, ¿eh? De todas maneras, aquí no vamos a hacer ruta gastronómica. Vale. Aquí lo que vamos a hacer es proveernos bien en el desayuno de todo lo que haga falta, energía, y tirar todo el día, porque claro, hay mucho ya que deducís patear, ¿no? Ya deducís que aquí no se puede volver al hotel a hacer la siestecita. O sea, estás fuera todo el día y un poco vas por donde vas pudiendo parar. No son zonas, no es una zona que se caracterice por una especial gastronomía, ni vamos a tener mucho tiempo para dedicarle. Oye, pues nada, tú, lo que vayamos pillando frutitas, por el frutitas, camino. Frutitas, frutitas. Vale. Escúchame una cosa, como es un país que va de Pacífico a Caribe, ¿interesa hacer algo de costa? O ya que estamos en esta exuberancia natural, conviene más el tema de la selva y tal. Es muy curioso, vamos a ver, la zona de Caribe, porque es muy curioso por lo siguiente, es el único país que tiene el 25% de su territorio protegido. ¿Qué ocurre? Que en la parques zona naturales, un 25% del territorio, 25%, y es parque nacional, y hasta un 50% hay un cierto grado de protección. ¿Esto qué quiere decir? Que en la zona de Caribe no hay hoteles. Curioso, porque parece que es una imagen vinculada, exactamente, ¿no?, a las zonas de costa de Caribe. Esos resorts, zona, ¿sí? No hay. No existen. Sí que hay algunos. El del volcán me ha molado, ¿eh? Si no me cambies, me quedo en el del volcán. Sí que hay hoteles tipo resort, no tan parecidos a la idea que tenemos a los del Caribe, en la parte del Pacífico. La parte del Pacífico es una costa mucho más rocosa, con mucho más entrantes, y esa zona está menos protegida. Entonces ahí sí que se ha autorizado construcción en hay Playa Conchal, sobre todo. Hay un par de zonas, pero no es. Conviene dos o tres días si tú tienes 15 días para hacer el viaje. Vale. Terminarlo en una playa. Descansar. Descansar. No está de más. Lo que pasa es que para Costa Rica tiene que ser en el Pacífico y con unos resorts que no reúnen la calidad, entre comillas, que le atribuimos a los buenos resorts de la zona de Santo Domingo, Punta Cana, por ejemplo. Perfecto. Bueno, pues en este par de minutitos que nos queda, no sé, ¿algún tesoro más oculto? Hombre, de Costa Rica. Costa Rica tiene, aparte de estos tres parques que son, digamos, los fundamentales, tiene tres o cuatro parques más: Rincón de la Vieja, Manuel Antonio, Puerto Limón, que se pueden visitar. Y yo lo que sí que, para la gente que vaya a ir, aviso que, a pesar de todo lo que estamos contando, lo primero que se encuentra uno cuando llega a Costa Rica es un atasco. Fíjate, porque la carretera que va desde el aeropuerto hasta el centro de San José es la Panamericana, es la única autovía que hay en Costa Rica. Entonces, claro, después de haberle contado a todos nuestros amigos y a toda nuestra familia lo bonito y lo maravilloso que es esto, resulta que uno baja del avión y le cuesta, y se mete que parece que esto es en la Quinta Avenida, y dices, me han estafado. Solamente es este pedacito, es una primera impresión. Y luego, mira, para los que, como siempre, queda algún rato en San José, por aquello de que para ir de un parque a otro a veces hay que volver a hacer noche por el tema de las infraestructuras y las carreteras, muy cerquita de San José también hay otro volcán, que es el volcán Poás, que es un volcán que si el día hay que ir con el día claro, porque si no pierde la gracia de su visita. es que es un volcán que está cubierto, todo el cráter está, se ve el agua y los gases. No es un volcán en erupción, pero tienes una visión del cráter desde arriba. Tú estás viendo todo el cráter del volcán. ¿Te puedes asomar al cráter? Sí, sí, sí, te puedes asomar. Lo que pasa es que si llegas en un día nublado, te puedes asomar y hay un bonito cartel que te pone la foto y le haces la foto al cartel porque no se ve. Costa Rica es para ahí. Me has convencido, ¿eh? A ver si ahorro cuatro cuartos. Sí, porque es un país que no conozco y aparte por lo que dices, por su extensión, vale, es fácil de conocer, vale, con gentes seguro muy agradables, encantadores, con un folclore seguro encantadores, estupendo. Y, encantadores, y, además es muy fácil, te van a ayudar en todo y es un... que a excepción de la entrada en Tortuguero, el resto uno puede ir prácticamente ir haciéndolo hasta por sobre la marcha y por su cuenta. Perfecto. Sin problemas. Teresa Altarejos, gran placer. Igualmente. Que pases buen verano, que ya no nos vamos a... Felices a vacaciones. Gracias. A ti. Bicicletas. ¿Cómo que miles y miles de bicicletas? Sí, sí, lo que oyes con Yogoice. ¿Con Yogoice? Sí, con Yogoice. Yogoice regala en sus bolsas miles de bicicletas. Pídelo en tu tienda de cada día. ¿De dónde vienes tan contenta? De Luna Yuna, una tienda diferente. Tienen ropa de fiesta y también de calle. Chica, que me he renovado el armario. Ya sabes que no es fácil encontrar talla para nosotras. ¿Hasta qué talla tienen? Desde la 36 a la 60. Además, te asesoran y tienen precios excelentes. Dame la dirección que voy a ir. Está en la calle Osias Marc, número 14, en Alboraya. Teléfono 96 20 50 058. Y te agregas a su Facebook. Linos Decoración, suministros generales de pinturas, decoración, bricolaje, automóvil e industria. Precios especiales en pinturas, barnices y esmaltes. Linos Decoración, tus tiendas de renovación. En Alfafar, Avenida Gómez Ferrer 8. En Valencia, Avenida Burjasot 43 y 130. Linos Decoración, visítanos. Un minutet i arribem a les 2 de la vesprada. En este dimecres estàs en la 10, sí, en la 97.7, en València Abierta. A veure què passa amb les palmeres en València. Pareix que estan tenint notícies de que, bueno, va caure en la Gran Via en Marquès de Túria, una altra també després més endavant, després va caure en el Cabanyal. En este cas és la tercera palmera, esta que ha caigut en el Cabanyal, que cau en 6 dies, ha destrossat, ha fet mal un cotxe i pareix ser que no és la primera vegada que passa. Per què cauen ara les palmeres? Què passa? Té a veure en la calor, en la quantitat de dàtils que tenen, és que no se fa suficientment el treball de conservació per part de l'Ajuntament. Bueno, pues per això hem volgut convidar una veu, home, ben autoritzada en esta qüestió, ni més ni menys que el catedràtic de jardineria de la Universitat Politècnica de València, José Francisco Ballester. José Francisco, què tal? Molt bon dia. Buen dia. Muy buenas. Bueno, ¿por qué se caen ahora las palmeras? ¿Están cayendo muchas? ¿La tercera que cae en 6 días es normal? No es una novedad el que caigan palmeras en una ciudad que tiene 20.000 ejemplares de ese tipo. La caída de palmeras se ha producido en Valencia en los años muy secos y muy cálidos, pues como se produce en Alicante, como se produce en Málaga, como se produce en el sur de Francia, en Italia, en Túnez, en Marruecos, etcétera. Es decir, es un fenómeno que cuando se dan unas circunstancias de clima y suelo especiales se puede producir. Y en Valencia esta casuística no se aplica nada más que en este año, sino que lo tenemos hace un par de años y hace cuatro, y hay una serie, vamos, en las hemerotecas pueden consultarse situaciones como esta. Uh-huh. Dice, profesor, condiciones de clima y suelo, ¿cuáles son estas? ¿Se producen en verano especialmente? Efectivamente, el diagnóstico al cortar una palmera que ha caído y estudiarla, pues es perfectamente claro. La quebradura de la palmera se ha producido en un punto del tronco de ese falso tallo, porque no es un tronco como lo de los árboles, tiene otra estructura. Bueno, pues si lo estudiamos, en el punto de quebradura se nota que el sistema fibroso, que es el que da elasticidad a la palmera, se ha transformado de elástico en quebradizo debido a que en esos puntos hay una deshidratación de los tejidos. Uh-huh. Debido a dos razones. Una disfunción en la absorción de agua por las raíces, y otra en la traslocación del agua a lo largo del tronco. Entonces, en algunos puntos del tronco, esa deshidratación es manifiesta y se produce el tránsito de una situación de elasticidad a quebradura, y eso hace que se rompa la planta. Bueno, entonces tendrían, como las personas que tenemos golpes de calor, las palmeras pueden también tener ese estrés por falta de agua, ese golpe de calor. Efectivamente, en unas condiciones de alta evaporación, producida por altas temperaturas, y en unas condiciones inhóspitas para la palmera, como es el alcorque en una acera o en un lugar de un bulevar muy cercano a la calzada, junto al bordillo, con un volumen de terreno exiguo para poder desarrollarse todo el sistema de raíces, con un suelo apelmazado, con imposibilidad de que el agua y el oxígeno del aire penetre para que las raíces puedan respirar y puedan nutrirse, en una situación, ya digo, inhóspita como esa, en el cual la raíz no se puede desarrollar bien, hay una disfunción de la absorción y después del tránsito del agua a lo largo de la estípite, es decir, a lo largo del tronco. Y esa es la razón. Algunas de las que han caído también, profesor, puede ser que tuvieran, no sé, mucho fruto, mucho dátil, y eso también incrementa el peso de la palmera, claro, y su curvatura. Claro, también. Claro. Es una observación muy inteligente, porque es que es un fenómeno físico. Es un pilar que es el estípite, el tronco de la palmera, estrecho como es el de la palmera datilera, y arriba hay un elemento de gran volumen y aumentado por 50, 100, hasta 200 o 250 kilos de dátiles. Entonces, eso provoca, claro, una flexión del tronco, que si tiene una debilidad por esa razón que le digo de quebradura, de falta de elasticidad por deshidratación en un punto, pues hace que la palmera se parta por ahí. Caray, 250 kilos de dátiles pueden llegar a tener, me parece. Bueno, claro, es que puede tener cuatro y cinco ramas de inflorescencias llenas de dátiles, y eso pesa mucho, es claro, mucho peso, cada una puede pesar 50 kilos perfectamente. Caray. Estaba hablando, profesor, de más de 20.000 palmeras, que se hayan caído tres, aunque sean estos días de calor, ciertamente, pues oiga, tranquilidad, es una cosa completamente normal, pero... Hombre, mientras no nos caiga ni usted ni a mí, ni a alguno de los que nos están oyendo, pues la tranquilidad existe, pero cuando... Sí. Ha habido claro, una herida, cuando... sí. Sí, efectivamente, pues estadísticamente no es significativo, pero claro, entraña un pequeño riesgo cuantificable numéricamente, pequeño, pero vamos, lo que no se puede decir es que no pasa nada. Claro. Bueno, pues claro. En fin, en todos los sitios donde haya palmera y calor, va a pasar. ¿La solución sería regarlas más por parte del ayuntamiento? No, es que vamos a empezar por dejar un concepto claro. Esto no es exactamente falta de mantenimiento. En años de bonanza económica, presupuestaria, donde se ha gozado de amplios presupuestos para mantenimiento, poda, escarda, riego, instalación, infraestructura de cultivo de las plantas de los jardines de Valencia, en esas mejores y óptimas circunstancias, bien se han caído las palmeras cuando ha llegado julio y agosto. Y yo ya le digo, cae alguna más, está dentro de lo posible y lo probable. Bueno. Pero que la situación óptima sería inabordable. Porque claro, estaríamos hablando de riego por goteo en todos los alcorques, entrecavas periódicas, drenajes, etcétera, etcétera. Quiero decir, eso en los alcorques de las aceras sería inabordable. Es imposible. Pues un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias por explicarlo y hacerlo de manera tan clara, catedrático de jardinería de la Politécnica de Valencia, José Francisco Ballester. Un abrazo fuerte, encantado, muchas gracias. Encantado. Bueno, que arrepleguem els trastos i ens n'anem. Quedeu en la informació i en la millor sintonia, en esta, en la vostra casa, així en la 97.7. València Abierta torna demà a partir de les 12:30. Abraços de David García, que ha estat ahí en el puente de mando i del xiquet de Gandia. Tornem demà. Au, adeu!